podcast Medicina en el Ciberespacio. Hola, soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro desde Lima, Perú. Bienvenido a Medipodcast. En esta oportunidad hablaremos sobre la pérdida de audición inducida por el ruido. Se imagina que a los 40 años escuche poco o nada. Precisamente eso es lo que ocurre en la sordera inducida por el ruido. Conozcamos primero a nuestro oído. El oído tiene tres partes diferentes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Todas estas partes funcionan conjuntamente, como una sola estructura. El oído externo es lo que conocemos comúnmente como pabellón de la oreja o pabellón auricular. La principal misión del oído externo es captar, recibir las ondas sonoras. El oído externo también incluye el conducto auditivo externo, donde se produce la cera o cerumen. La cera es una sustancia viscosa que protege el conducto auditivo. Contiene sustancias químicas que luchan contra las infecciones que podrían dañar la piel que recubre el interior de este conducto. La cera también recoge la suciedad a fin de mantener limpio el conducto. Cuando las ondas sonoras entran en el oído externo, avanzan por el conducto auditivo hasta el oído medio. La principal misión del oído medio consiste en transformar las ondas sonoras en vibraciones y transmitirlas al oído interno. Para poder hacerlo, necesita el tímpano, que es una lámina de piel fina y fuertemente tensada, como un tambor, una pandereta. El tímpano separa el oído externo del oído medio, donde se encuentra la cadena de huesecillos, también denominados osículos. ¿Qué es la cadena de huesecillos? Esta cadena está formada por los tres huesos más pequeños y delicados de todo el cuerpo, que son los siguientes: el martillo, que está en contacto con el tímpano y, como indica su nombre, tiene forma de martillo; el yunque, que está entre el martillo y el estribo, y también, como indica su nombre, tiene forma de yunque; y por último, el estribo, el hueso más pequeño del cuerpo que está en contacto con el yunque. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano, hacen que éste vibre. Cuando el tímpano vibra, mueve la cadena de huesecillos, primero al martillo, luego al yunque y por último al estribo. Al vibrar, estos huesecillos ayudan al sonido a recorrer el camino hacia el oído interno. El sonido entra en el oído interno cuando las vibraciones llegan a la cóclea o laberinto, un tubito enrollado sobre sí mismo en forma de espiral que pertenece al oído interno. La cóclea está llena de un líquido que se mueve como si fuera una ola cuando vibra la cadena de huesecillos. El interior de la cóclea también está recubierto por unas células diminutas cubiertas de cilios, unos pelitos tan pequeños que necesitaríamos un microscopio para poder verlos. Por muy pequeños que sean, son enormemente importantes. Cuando el sonido llega a la cóclea, las vibraciones, el sonido, hace que se muevan los pelitos de las células, generando señales nerviosas que el cerebro interpreta como sonido. El cerebro lo integra todo y uno así puede escuchar este podcast, por ejemplo. Hablando ahora de la pérdida de la audición, de la sordera, tenemos que puede ocurrir por otoesclerosis, donde los huesecillos del oído medio ya no pueden moverse, se solidifican, y por lo tanto, las ondas sonoras ya no pueden ser transmitidas al oído interno. Puede deberse a la enfermedad de Meniere, donde hay un problema en la presión del líquido que está dentro de la cóclea. Por otro lado, si son usadas durante largo tiempo algunas drogas como los antibióticos aminoglucósidos, como la estreptomicina, la canamicina, también el ácido acetilsalicílico en grandes cantidades, diuréticos como la furosemida y drogas usadas en quimioterapia pueden también causar sordera. Otras causas son los tumores en el nervio auditivo y los traumas, que pueden ser fracturas en el hueso temporal o perforación del tímpano por objetos extraños, cambios en la presión del aire y por ruidos fuertes. La presbiacusia es la causa normal de sordera y ocurre con el envejecimiento. Comienza a los 20 años, pero recién es notada a los 55, a los 65 años. Por último, tenemos la pérdida de la audición inducida por el ruido, que se debe a la exposición a un sonido fuerte, rápido, repentino, o al estar expuestos a sonidos fuertes por un periodo de tiempo prolongado. Cada vez son más las personas que sufren esta sordera, por lo que ya se la considera un problema de salud mundial. ¿Cómo se produce la sordera inducida por el ruido? Lo que sucede es que el ruido daña, destruye a las microscópicas células con cilios que se encuentran en la cóclea. Estas células reaccionan a las vibraciones mecánicas producidas por las ondas sonoras y lo hacen enviando señales eléctricas al nervio auditivo. Estas células no reaccionan a todas las frecuencias de sonido. Cada grupo de células responde a una determinada frecuencia. El oído humano sano puede oír frecuencias que van desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Con el tiempo, las células con cilios son dañadas, destruidas, y se produce una pérdida de la audición. Es lo que conocemos como presbiacusia, típico en las personas ancianas. Pero con el ruido, ese desgaste, ese deterioro, se acelera y se presenta a menor edad. El daño usualmente ocurre en las células ciliadas que responden a frecuencias altas. Si bien es cierto, escuchar sonidos con frecuencias altas es más perjudicial que escuchar sonidos con frecuencias bajas, ese no es el factor principal para la pérdida de la audición. El volumen, la presión que ejerce el sonido sobre el oído, es lo que va a determinar si va a haber daño o no. Esta presión del sonido se mide en decibeles. Se considera que un sonido de más de 85 decibeles causa daño permanente en el oído. Seguidamente, oiremos algunos sonidos, por lo que si está escuchando este podcast usando audífonos, le sugerimos tome sus precauciones. No nos responsabilizamos por cualquier daño o lesión que pueda sufrir. Tenemos el sonido de un tractor. ...96 decibeles. Un taladro. ...98 decibeles. Un rociador de pintura en spray. 105 decibeles. Un perforador neumático. 110 decibeles. La sirena de una ambulancia. 120 120 decibeles. Y el sonido que produce un avión jet al despegar decibeles. En realidad, cualquier persona sabe que si escucha esos sonidos, puede quedarse sorda. Nadie escucha el sonido de un avión jet o el de un perforador neumático por horas sin protegerse los oídos. Lo que sucede actualmente es que todo nuestro ambiente está rodeado de sonidos peligrosos y nosotros muchas veces no lo sabemos. En un restaurante moderno, sin cortinas ni manteles, los sonidos pueden llegar hasta los 97 decibeles. Esto debido a que esos sonidos se reflejan en los pisos y paredes con muy poca pérdida de energía. Y al ser un ambiente ruidoso, los comensales tienen que hablar más fuerte y esto aumenta el ruido. En una sala de cine, los sonidos pueden llegar hasta los 115 decibeles, mayormente en películas como Godzilla, Swordfish o La Guerra de las Galaxias. Si bien es cierto, no los escuchamos por mucho tiempo, esto no quiere decir que no hagan daño. Se estima que un sonido a 97 decibeles puede ser escuchado no más de 30 minutos seguidos sin que sea perjudicial. Un sonido a 103 decibeles no más de 7 minutos y medio. Y un sonido a 115 decibeles no puede ser escuchado más de 30 segundos. En el gimnasio, se dice que para que uno sienta más energía y desarrolle mejor la rutina de ejercicios, la música tiene que estar a volumen alto. Eso no es cierto y lo único que se logra es que nuestros oídos se dañen. En una fiesta, en un auditorio, discoteca o en nuestra propia casa, muchas veces el volumen alto es lo corriente. Y por supuesto, nuestros oídos son los perjudicados. Lo mismo sucede en los vehículos de transporte público, donde por lo menos en el Perú, ponen la música a todo volumen. Y ahora, existe un peligro más, el reproductor personal de MP3. Aunque nos guste, no lo podemos usar a un volumen alto por mucho tiempo, sin dañar nuestros oídos. Lo recomendable es seguir la regla del 60-60. Escuchar a menos del 60% del volumen, no más de 60 minutos seguidos. Estaba en una cabina de internet, así llamamos en el Perú a los cibercafés, y había un niño de unos 9 años de edad escuchando música a un volumen bastante alto. Le dije a la señorita encargada que hiciera que baje el volumen, pero no pasó nada. Cuando yo mismo le dije al niño que por favor bajara el volumen, me dijo que ya lo había hecho y que más bajo no podía estar. Es decir, como no escucha bien, pone el volumen alto, y esto daña el oído, lo que hace que no escuche bien, por lo que pone el volumen alto. Y así se establece un círculo vicioso, productor también de contaminación sonora. Son muchos los lugares donde los sonidos producidos dañan nuestros oídos. Si esta situación no cambia, si se continúa con la contaminación sonora, en el futuro sería normal que una persona sea sorda a los 40 años, lo que no es muy agradable que digamos. Debemos entonces escuchar a nuestros oídos, cuidarlos, protegerlos, si queremos que nos sirvan por muchos, muchos años. Hemos llegado al final del podcast. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que cualquier duda, consulta o sugerencia puedes hacerla visitándonos en www.medipodcast.info. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.